El pasado día 17 de febrero, un grupo de estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra visitó nuestra radio libre Contrabanda FM y el Ateneo Enciclopèdic Popular. En esta ocasión aprendieron que también existen las radios libres, independientes, no comerciales y asamblearias. ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Andarra! Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Estamos aquí en Contrabanda FM en un directo con unos jóvenes de la Pompeu Fabra. ¿Es una universidad buena? Buenísima. Sí. Vale. Hola, jo em dic Elena, també vinc de la Universitat Pompeu Fabra. I aquí estàs. ¿És la primera vez que estàs en un estudio de ràdio? Bueno, he estat al estudi de ràdio que tenim a la universitat, però fora d'allà no. Vosotras dos, presentaos, por favor. Jo sóc la Jana i també vinc de la Universitat Pompeu Fabra. I és la primera vegada que estàs en un estudi, sí, de ràdio? Sí, el mateix que ella, només el de la universitat. Ah, molt bé, gràcies. Maria? Jo sóc la Maria i també vinc de la Pompeu Fabra i també és la primera vegada, a part de l'estudi de classe, que estic a un estudi de ràdio. I què tal? Què te parece l'ambiente? Molt xulo, emocionante. Molt agradable, sí. Trob que és molt com per fer cohesió, que està bé estar aquí tots junts. Molt bé. Sí, jo sóc la Laia, també vinc de la Pompeu. Hola, Laia. Hola. I m'està semblant molt interessant, la veritat. M'està agradant l'experiència. Aquí, un joven caballero. Hola, jo sóc el David i jo també vinc de la Pompeu Fabra i a part de l'estudi i a la universitat també és la primera vegada. Hola David, mucho gusto. Pues ya sabéis, os hemos hablado sobre lo que es, podría ser y que queremos que sea una radio libre. Os hemos invitado, entre vosotras y vosotros, escoger un tema y hablar de ello. Os puedo también ofrecer temas, ¿no? La condición de jóvenes de hoy. Bullying en la universidad. El cambio climático nos afecta. Seremos la primera generación que va a sufrir la subida de los mares. ¿Cuáles son vuestras preocupaciones? ¿Qué os preocupa hoy y qué queréis que cambie al positivo? ¿Tenéis alguna visión de una profesión que os gustaría ejercer en el futuro? ¿Queréis ser periodistas, no? ¿Puede ser? ¿Qué es para ti el periodismo? No lo sé, la verdad. No sé ni por qué hago periodismo, pero bueno, en el futuro, dentro de todo, a mí me gustaría hacer fotoperiodismo. Muy bien. Con una cámara, estar en el punto de donde acontecen las cosas. Sí, ¿vale? Yo siempre había pensado hacer corresponsalía porque me interesa mucho viajar y sobre todo explicar todo lo que pasa por el mundo, entonces aún tengo que acabar de decidirlo, pero... ¿Habéis oído una vez de una periodista y corresponsal de RTV, Rosa María Calaf? Es una mujer muy inteligente, muy atrevida y creo que podría ser un modelo para una joven como tú, ¿no? ¿Más periodistas aquí? Yo soy una mica més especial porque faig el grau simultani d'Humanitats i Periodisme. I llavors em tira més la carrera d'Humanitats i m'agrada molt el sector editorial, per exemple, o tot el tema dels museus, la museística m'agrada molt també. Però sí, del periodisme hagués de triar, potser em decantaria cap a la ràdio, m'agrada molt parlar amb veu alta i expressar, estar informada. Bueno, jo també faig el simultani amb Humanitats i el que m'agrada més del periodisme és com la part cultural però també la part interpretativa, no tant de la informació sinó d'explicar com, perquè passen les coses avui en dia, d'on venim una mica i també cap on anem, supos. I què creus que hace falta para ser una buena periodista? Supos també, com per lo que hem anat veient a les primeres signatures, partir com d'una base de si tu vols xerrar sobre un tema t'has d'informar com des de tots els punts de vista possibles d'aquell tema, no només com des d'una perspectiva, sinó intentar abarcar lo màxim per després poder construir com una opinió crítica i també exposar-la a la resta, diguéssim, que t'està escoltant o veient o llegint. Vamos a seguir. Sí, jo també sóc estudiant d'Humanitats, a part de Periodisme, llavors m'interessa molt el que seria la comunicació des del punt de vista cultural. I a nivell periodístic, doncs, com que connecto més amb la premsa escrita i amb el periodisme d'investigació, així com, com una mica referent com Montserrat Roig, doncs és, és una figura que m'interessa. Has puesto, diríamos, el listón muy alto, ¿eh? Sí, sí. Montserrat Roig ja és... Molt bé. Ok. David? Bueno, jo abans sí que tenia clar que volia estudiar periodisme, però ara, o sigui, m'està agradant, però bueno, no sé, igual al final ni la cau la carrera perquè decideixo fer una altra cosa, així que, bueno, no sé. Otra ronda de preguntas, ¿vale? Ahora os pido decirme qué os podría motivar para ejercer esta profesión y qué creéis que tenéis que aportar vosotras para ser bueno en vuestra idea de profesión, es decir, curiosidad, esas cosas, ¿no? Ser intrépidos, ser o intrépidas y todo esto, ¿qué creéis? Venga, Laia. A ver, dentro de todo, de bueno, la pregunta, la primera, ¿cuál era? ¿Qué aptitudes tiene que tener una buena periodista? Vale. Pues a ver, Laia. Las aptitudes que debe tener un buen periodista, primero de todo, sería no tener en cuenta que la información es una mercancía. Es decir, que pues básicamente esa idea de libertad para pues informar de manera correcta a toda la población. Y después pues también tener pues las ganas de saber la verdad. O de comunicarla, si más no. Y en cuanto a lo que yo podría contribuir, creo que poco, la verdad. Porque es verdad, o sea, dentro de un mundo donde hay tantos profesionales del periodismo y donde pues realmente hay muy, bueno, mucho intrusismo laboral y todo esto, yo al final creo que ya entrar dentro del periodismo será complicado, pues imagínate llegar a contribuir en algo. O sea, lo veo muy difícil, yo personalmente. Vale. ¿Tú no crees que puedes forjarte tus propias herramientas para no ser solo periodista, también para tener una herramienta para difundir tus informaciones? Sí. Un podcast, una plataforma. Sí, de manera freelance. Un magazine. Muy bien. Sí. Sí, sí. Sí. Vale. Pues, Elena. Jo penso que sobretot el més important és actuar segons la deontologia i potser jo sóc una mica més positiva, però penso que puc ajudar contribuint fent un periodisme sobre l'ètica i parlant sobre tots aquests temes que potser no es donen tanta importància. Jana? Bé, jo crec, com elles, no, que un periodista ha de seguir una mica la deontologia. I com ha dit la Maria, doncs intentar buscar sempre totes les perspectives o versions, depèn de la temàtica, doncs per poder informar de la manera com més verídica possible. Bueno, sempre diem verídica des del punt de vista de que la paraula veritat és una mica complicada de definir o sí, com de trobar, no? Perquè al final què és la veritat? Però bueno, jo crec que buscant totes les perspectives t'hi apropa, si més no. I sobre el fet del que jo podria contribuir, doncs no ho sé, jo com he dit també faig humanitats, per tant, igual que les meves dues companyes em tira doncs més la cultura, no? Llavors doncs intentar que la cultura no sigui només aquesta part del final del diari o l'afegit, sinó que doncs que pugui estar bastant més present als mitjans de comunicació, ja que també és clau en la nostra vida, penso. Gràcies. Maria? Bueno, jo he com relacionat una mica aquestes dues preguntes. Jo crec que avui en dia en un món on tot està tan globalitzat i tothom cerca com ser immediates a l'actualitat del minut, és important com, i crec que també podria ser la nostra contribució, intentar com aturar una mica aquest ritme frenètic, entendre's per què de les coses i a la vegada també de, com a contribució donar veu en aquelles persones, col·lectius o opinions, punts de vista, el que sigui, que potser queden com més silenciades per lo que és com lo més mainstream, diguéssim. Pues Laia, te toca. Sí, jo també, com que entenc el periodisme com una mica com ha dit la Laia, no? com des d'aquesta ètica de treball, no? que darrere la informació hi ha persones i que no es pot comprar, i com una forma de militància o de forma de fer política no institucional per la que es pot entendre, doncs, que la veritat pot ser una construcció també, i quin poder té això davant del discurs polític. Gràcies. David? Bueno, jo crec que per ser un bon periodista s'ha de tenir transparència i intentar apropar-se al màxim a la veritat cadascú, i jo crec que podria aportar bueno, això, la transparència, i intentar des del meu punt de vista apropar-me al màxim a la veritat per informar amb la màxima rigorositat possible, pues, de les notícies que estiguin passant. Laia ja ha dit al principi que és la veritat, no? I era la veritat, però lo habéis qüestionat, no? La veritat de qui i en quin moment, no? Si tomamos cualquier tema hoy en día de la franja de Gaza, hay gente que dice, no, lo hacen bien, otros dicen, no, ¿vale? Hoy he leído un comentario en el periódico de una señora aquí muy famosa, la Pilar Rahola, que se sabe que su posición es pro-Israel, hagan lo que hagan, ¿vale? Luego hay otros que su posición es pro-palestino, ¿vale? Pase lo que pase, y etcétera, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué es la verdad? ¿Qué sería en este caso la verdad? ¿Quién la tiene? ¿El más fuerte que mata más o el más débil que mata menos? ¿Y dónde empieza la injusticia? ¿Hace 200 años? ¿A la edad de Cristo? Todo esto no tenemos claro, entonces, ¿cómo actuamos? Última pregunta, breve, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Cómo actuamos ante tal dilema? Laia, què haries tu? A veure, al final la veritat no deixa de ser una construcció de totes les perspectives, és a dir, nosaltres si volem aconseguir el que és la idea plena de la veritat, hem de tenir en compte totes les visions i no discriminar-ne cap d'elles. Ok. Helena? Sí, jo també penso que la veritat al final varia molt segons el punt de vista de cadascú, llavors seria contemplar-les totes per arribar al final que cadascú cregui que és la veritat. Opinió? Sí, una mica com elles. Jo crec que al final potser conèixer exactament tots els punts et fa poder desenvolupar tu mateix un pensament crític, i al final doncs potser és la teva veritat, no ho sé. I si te exigen posicionar-te, dicen, no, usted tiene que tomar posición. Justo hoy en la Berlinale, uno de los festivales más importantes internacionales de cine, el famoso director Wim Wenders fue preguntado por qué no protestan contra lo que pasa en la Franja de Gaza. Él ha dicho, no hablamos aquí de política, hablamos de cine. Y ha granjeado una tormenta de protestas. ¿Qué opináis de esto? Bé, jo és que no sé si potser la meva opinió és molt radical, però jo considero que la política està tot arreu i que qualsevol acte a vegades ja es fa política. Llavors, simplement dir aquesta frase, ell ja està fent política, vull dir, ja està dient una mica com és, no sé. Ok. Maria? Sí, o sigui, jo relacionat amb això crec que també és important saber com cada un dels discursos sota quina estructura com de poder estar xerrant, i això també com ajuda a saber després, en el cas de voler cercar com aquesta veritat, que tampoc crec que existeixi, però saber com que està condicionant cadascuna de les opinions. Laia? Jo crec que, doncs, que la construcció de la veritat, doncs, passa com per les històries, no? I qui la diu primer, doncs, té l'avantatge de que ja ha posat la primera pedra, i en la construcció de la narrativa, doncs, els periodistes tenen molt de pes, i crec que, doncs, amb una rigorositat professional, doncs, aquest terme, doncs, es podria conduir bé. Gràcies. I David, eres l'últim en opinar. Jo crec que la construcció de la veritat és molt difícil trobar-la, perquè cada situació té els seus punts de vista diferents, llavors unes persones tenen una cosa i les altres l'altra, llavors és molt difícil trobar el punt mig entre una cosa i l'altra. Y vamos a seguir con el programa en directo aquí en Contrabanda FM. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí conocer unas jóvenes y unos jóvenes tan llenos de espíritu periodístico. Hasta pronto. Gracias. Estamos con un gran grupo de estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra de aquí de Barcelona que están haciendo un proyecto y están conociendo dos cosas fundamentales en la vida underground de Barcelona: el Ateneo Enciclopédico Popular y la Radio Libre Contrabanda FM en Barcelona. Estamos ahora con el siguiente grupo, jóvenes de la Universidad Pompeu Fabra, jóvenes aspirantes al periodismo, supongo, como el grupo anterior. ¿Qué planes para el futuro tenéis profesionalmente? Y supongo, como estáis estudiando periodismo o comunicación, ¿qué sería un buen periodista o una buena periodista? ¿Ok? Pues, ¿empiezas tú, Arnau? Bueno, mis planes en la vida serían llegar a ser periodista y a poder ganarme la vida con esta profesión. Sé que ahora mismo hay mucha tendencia negativa o es una cosa difícil por cómo está pues el mercado o diversas cosas, pero yo confío en eso y trabajaré para poder ganar la vida de periodista. Y un buen periodista, pues alguien que sabe explicar el por qué pasan las cosas y cuáles pueden ser las consecuencias. Gracias. Dani. Pues a ver, si tuviera que dar una respuesta, es un poco complicada esta pregunta, porque el futuro es incierto. Entonces, la verdad es que me gustaría, si es posible, emprender en este sector, en el sector del periodismo, porque es un sector que inevitablemente se ha de adaptar a las circunstancias sociales, culturales y económicas de la sociedad en este sentido, y tiene que estar muy al día. Y yo creo que eso, que es un sector que ahora se mueve por el emprendimiento, por las nuevas formas de comunicación y la información la gerente aún la necesita y la pide más que nunca. Yo creo que sería interesante en ese sentido. A mí me mola bastante el periodismo de análisis, sobre todo, y también el periodismo cultural también me interesa. Entonces me veo trabajando en muchos campos, la verdad, en ese sentido. Y sobre lo que es un buen periodista, pues yo creo que es una persona que sabe escuchar mucho, que escucha personas con opiniones e ideas muy diferentes a las suyas y se cuestiona sus propios principios y sus propias creencias. Es importante que no se crea que tiene una verdad única o absoluta. Y también es una persona, en ese sentido, que escucha y que se tiene que formar, ¿no? Que está en constante evolución y de formación y que tiene que tener un interés pues por los temas que atañen a nuestra sociedad y las cosas que más nos preocupan. Gracias. Óscar. Pues, no sé, tal como han dicho aquí mis compañeros, pues el futuro es no incierto, es lo siguiente. No tenemos ni idea de qué va a pasar en el futuro, pero sí que podemos al menos comenzar a planificar un poco las cosas para ver hacia dónde podemos ir, qué probabilidades tenemos para llegar a esa cosa. Yo ahora mismo es que estoy haciendo una cosa que me gusta, estoy haciendo con la UPF una cosa que se llama el grado abierto, que son como estudias dos carreras diferentes, pero al mismo tiempo, al menos el primer año. Y de momento el mundo del periodismo me ha gustado bastante, yo creo que es por donde me voy a decantar. Pero a mí el mundo del periodismo es muy, muy, muy amplio. Me interesan muchas cosas del periodismo, pero yo creo que el aspecto que más me interesa es el periodismo local, el periodismo como a pequeña escala, el periodismo de las pequeñas ciudades y pueblos donde hay historias que son interesantes, son muy, muy interesantes, y que hay gente que verdaderamente parecen que podrían llamar más a la atención, básicamente. Y yo creo que, en parte, volviendo a la pregunta de qué hace un buen periodista, ya, como ya lo han comentado, es alguien que sabe escuchar bien, y yo creo que alguien que puede sacar grandes cosas de las pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que de verdad son importantes. Gracias. Mireia. Sí, bueno, yo, para empezar, bueno, estoy estudiando periodismo, entonces ya es una pista de lo que quiero hacer, pero a partir de aquí, la verdad, no tengo muy claro hacia dónde quiero tirar. Sí que me gusta mucho escribir, entonces es algo que, bueno, siempre me ha gustado mucho explicar historias y creo que, bueno, pues es un buen punto de orientación y de partida para saber hacia dónde quiero tirar. pero como han dicho ya varias veces, pues a partir de ahí pues el mundo es muy amplio y el periodismo tiene muchas variantes y cada vez surgen más, y creo que también eso nos complica hoy en día saber hacia dónde tirar, porque pues, o sea, tienes un montón de campos, y yo de momento pues eso, la parte de escritura pues me gusta bastante, pero no descarto probar otras opciones, lo que se me plantee delante en la vida, y cogerlo y probarlo, y creo que es, forma parte de la experiencia de uno mismo. Y respecto a lo que hace una persona, lo convierte una persona en un periodista, yo creo que sobre todo es la capacidad de ir más allá, siempre con la verdad por delante. No quedarse solo con lo primero que te dicen, sino ir a buscar el motivo, la razón por la que esa persona te está diciendo lo que te está comunicando, y luego compartirlo con el mundo. Muchas gracias. Estrella, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues yo también mucho en la línea de mis compañeros. Al final todos estudiamos periodismo. Me encantaría dedicarme a ello, aunque caí un poco en la carrera de rebote. No sabía que iba a estudiar esto y al final es un ámbito que me está encantando. Me encantaría en un futuro poder dedicarme sobre todo al periodismo televisivo, presentar un programa o algo en esta línea. Me encantaría. La radio también me interesa muchísimo. Es un sector del que no conocía mucho, pero ahora en esta asignatura con la Tania me está interesando un montón. Y luego también, al igual que Mireia, me encanta escribir, siempre es, ha sido una cosa que me ha encantado. Entonces tampoco me importaría trabajar en una redacción, redactando noticias, periodismo de investigación. Y al final yo creo que lo que hace a un buen periodista es el ir más allá. Si tú encuentras una historia, infórmate súper bien, buscar todas las fuentes, y al final tienes que ser muy honesto con tu público y contigo mismo, porque, como nos han repetido muchísimas veces, para ser un buen periodista tienes que ser muy buena persona. Gracias. Nicole. Bueno, yo como Estrella también acabé en esta carrera un poco de rebote, porque yo, al revés que la mayoría de gente de mi clase, yo no sabía lo que quería estudiar, yo sabía lo que quería hacer en el futuro. Entonces empecé a buscar gente que trabajara de lo que a mí me gustaba y empecé a mirar qué estudios habían hecho. Entonces la mayoría habían entrado por periodismo y dije, bueno, si no acabo... Cuando vi lo que habían estudiado, dije, vale, han entrado todos por periodismo, pues yo voy a tirar por aquí. En este caso me encantaría trabajar de periodista deportiva. Si puede ser en deportes de motor, muchísimo mejor. Entonces, para mí, la clave de un buen periodista deportivo, porque es como el ámbito que más me gusta, sobre todo es el hecho de que transmita. Porque al final, por ejemplo, Izaskun Ruiz es una persona que me gusta muchísimo, es una periodista de MotoGP. Me gusta muchísimo la conexión que tiene con los pilotos. O sea, no es una persona que va ahí a explicarte lo que tú ya puedes ver, porque al final yo veo la tele, yo veo la carrera y yo sé las cosas. Ella va más allá. Yo qué sé, Marc Márquez ganó el Mundial, le hizo preguntas muy... eran demasiado originales, muy, no sé, poniendo sentimiento, y, o sea, me gustó muchísimo. Y yo en el futuro pues me veo haciendo eso, trabajando en el deporte y conectando con, pues, con el público y con la gente con la que estoy entrevistando, trabajando, etcétera. Muchas gracias. Pues me doy cuenta que tenéis ya mucha visión para lo vuestro, y aplauso, me encanta. Última ronda de preguntas, muy breve. Tenemos 15 minutos para cada grupo. Hay un grupo más, ya estamos media hora. El futuro es incierto, como algunos lo habéis expresado, y el acceso a los puestos de trabajo en el periodismo profesional es difícil. Con ese panorama, ¿os podéis imaginar organizaros vuestros propios medios de comunicación? Periódicos en internet, podcasts informativos, una radio libre. Ahora ya sabéis lo que es. Empieza tú, Arnau. ¿Es factible para ti? Yo creo que, sea cual sea el medio, a día de hoy casi todo el mundo pasa muchísimas horas mirando el móvil y mirando las redes sociales, y estas son multimedia, o sea, hay texto, hay imagen y hay sonido. Creo que sea cual sea, pero necesitamos saber cómo llega el mensaje. O sea, cómo hacer que los contenidos veraces de calidad que hace el periodismo se vuelvan virales en cierto modo y que lleguen a la mayoría de la población en vez de las fake news, ¿no? Claro. Sí, estas son las herramientas que tienes que dominar, ¿no? Como un artesano, ¿no? Tú tienes que saber, para ser periodista tengo que dominar, acercarme al evento o al lugar donde, tener la forma de comunicar con la gente que tiene la información, tener la visión de ver qué ha pasado de verdad, contrastar información y evitar bulos y mentiras. ¿Y tú, Dani, cómo ves el futuro bajo este punto de vista que tú eres responsable de tu propio futuro y te puedes forjar un instrumento para triunfar o como mínimo ganarte un sueldo digno? A ver, yo creo que la manera de consumir periodismo hoy en día no es la mejor. O sea, la manera en la que la gente se informa no es la mejor. O sea, gente se informa a través de redes sociales, la información, mucha polarización. Entonces, es muy difícil en este sentido reeducar el consumo de la gente, porque si de verdad la gente quisiera estar bien informada y tener un conocimiento de la realidad mayor y mucho más amplio, pues tendría que consumir de otra forma, porque a través de X o a través de TikTok no va a tener ese conocimiento amplio o analítico sobre las cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que tienes que tú amoldarte y hacerte al uso de esas tecnologías y esas herramientas, pero yo creo que desde un mensaje un poco del valor de la información, ¿no? O sea, adaptándote, pero tampoco dejándote llevar por toda la corriente del tema de las fake news, del sensacionalismo y todo esto, en este sentido. Yo creo que es importante un equilibrio. Gracias. Óscar. Vale, pues a mí me gustaría darle una vuelta a esta pregunta. Porque al fin y al cabo, como he dicho antes, a mí me gusta mucho el periodismo a pequeña escala, no a gran escala. Yo no creo que para triunfar en la vida la fama, a ver, está bien, que mucha gente te conozca por tu voz, al fin y al cabo mucha gente en la radio, en la televisión, que tener una imagen que sea reconocible, yo creo que, a ver, mucha gente, ese es el sueño de muchos, pero para triunfar en la vida en sí, como periodista, no hace falta una imagen como tal. Yo creo que eso, lo único que falta es decir la verdad, decirla bien y que la gente la entienda. Yo creo que es lo más importante eso en la vida. Vale, la verdad en el caso del periodismo serían los hechos que tú, si te he entendido bien, fielmente reflejas y la transmites. Sí, así te he entendido. Para que todo el mundo la pueda escuchar, para que todo el mundo pueda dar su opinión sobre ciertas Muy cosas. Muy bien. Vale, Mireia. Bueno, yo comparto un poco la opinión con Dani. La verdad, siendo sincera, un poco el futuro del periodismo ahora mismo da un poco de miedo por dónde van los caminos y por dónde va un poco el rumbo de la profesión. Creo que estamos en un mundo en el que hay muchísima información, la gente recibe mucha información, pero no sabe cómo tratar esa información, y hay gente incluso que quizá no quiere informarse porque prefiere vivir un poco en la ingenuidad o simplemente recibir la información que le interesa, que comparten sus ideales, y para poder defender lo que ellos creen más firmemente. Pero creo que aún así es importante que intentemos cambiar un poco el rumbo, ya que no deja de ser que el conocimiento es poder y es la herramienta más poderosa de todas, porque si no, la gente no puede formarse, no puede tener una opinión y no puede combatir lo que el resto pueda decir de determinado tema. Y al mismo tiempo, creo que también es muy importante, pues eso, combatir el rumbo por el que estamos yendo, pero adaptándonos también al público, a lo que quiere, a lo que necesita, porque tampoco nos podemos quedar siempre en los medios tradicionales, porque todo cambia, pero sin perder los valores, el código deontológico y perder lo que realmente es ser un buen periodista. Gracias. ¿Cómo lo ves tú, Estrella? Sí, pues yo también comparto un poco pues las creencias de mis compañeros. Claramente, hoy en día el periodismo ha cambiado de rumbo. Hay muchísima sed de noticias, aunque hay demasiadas noticias al igual. Y sobre todo ahora con el aumento del uso de las redes sociales, yo creo que cada persona recibe una cantidad inmensa de noticias al día. Y es verdad que muchas veces no tenemos ni idea de cómo filtrarlas, porque recibimos tantas que no sabemos qué es verdad y qué no. Y de aquí pues surgen muchísimas fake news, que ahora es un tema de que se habla mucho, pero realmente no sabemos cómo combatirlas, cómo tratar estos temas. Y sí que es verdad que muchas veces simplemente nos creemos las noticias porque nos dicen lo que queremos oír y muchas veces no es que sean verdad. Entonces sí que claramente tenemos que ir adaptándonos a los tiempos porque no nos podemos quedar atrás y al final las personas tienen unas demandas diferentes o unos intereses diferentes dependiendo del tiempo en el que nos encontremos, pero siempre hay que tener, como ha dicho Mireia, la verdad por delante, confiar en lo que realmente importa, que es la verdad, y no dejarnos manipular. Importante, gracias. Y Nicole, tu opinión también. Pues relacionando con lo que ha dicho Mireia y Estrella, pues, o sea, entiendo las dos partes. Yo soy ahora mismo estudiante de periodismo, pero también soy ciudadana. Y soy, yo es que lo admito, soy de las primeras que muchas veces no se quiere informar, pero no por nada, sino porque hay eso que es como, como que hay demasiada información, demasiada intoxicación, ¿no? Sí, sí, en plan, mucha fatiga informativa también, todo lo que escucho, veo es malo, o sea, es, parece que lo malo es la noticia y lo bueno no tanto. Entonces, entiendo pues lo que se reivindica en el periodismo, que es que, pues, es que hay muchas noticias, hay noticias que no están contrastadas, hay falta de audiencia, pero también entiendo la otra parte, y es que pues al final hay gente que prefiere vivir al margen, pues como han dicho ellas, pues por ya sea por bienestar propio, por lo que sea, y también, o sea, el hecho de que haya periódicos o sea, medios de comunicación que estén vinculados a partidos o ideologías, también no me acaba de hacer como mucha gracia, no por nada, sino porque ya sabemos que la verdad que nos van a dar no va a ser del todo una verdad objetiva, que al final somos seres humanos, somos objetivos y que nunca va a haber una verdad absoluta, pero ya no sé hasta qué punto lo que me están diciendo es cierto del todo, no me va a ayudar, no me va a ayudar, entonces no lo sé, tengo una opinión un poco muy abierta, un poco contrastada, entonces no puedo dar mucha información sobre esto, pero es lo que he podido recoger de los demás. Pues muy bien, hay un grupo más, entonces muchas gracias por las opiniones. Me doy cuenta que sois unos jóvenes que tenéis envergadura de reflexión y esto me encanta, ¿vale? Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias. Y nos vemos. Gracias. Chao. Bueno, aquí en un estricto directo en Contrabanda FM, un poco de música. Bueno, último grupo rápido, ¿no? Nos queda poco tiempo. ¿Cuál era ese? Entonces sí. Ah, bueno, ¿vale? Pero nos quedan 15 minutos. 15 minutos. Ariana, ¿qué hace falta para ser una buena periodista? ¿Qué crees? Bueno, yo actualmente creo que me estoy formando para conseguir saber eso, pero yo creo que para ser un buen o una buena periodista necesitas sobre todo tener curiosidad sobre el tema que quieras como a decir o comunicar a la gente, que a ti mismo te interese y tengas como ambición para eso. ¿Y de aquí en 5 años dónde te veis? ¿En alguna redacción de un periódico importante o como Calaf, Plaza Roja de Moscú, informando? Yo de aquí 5 años no tengo ni idea de cómo me veo. Vale. Ahora no estoy haciendo solo periodismo, estoy probando otras carreras, así que estoy empezando todo justo a descubrir, a ver lo que me gusta y lo que quiero hacer. Muy bien. Marc, tu opinión. Bé, jo estic fent el mateix que fa ella, que és el grau obert, estic cursant més d'una carrera al mateix moment. El periodisme no és la carrera que m'agradaria seguir fent, però m'està servint molt per conèixer aquest ofici i m'està agradant molt. Jo a mi m'agradaria ser cineasta, dedicar-me al món del cinema, que d'alguna manera té alguna branca comunicativa amb el periodisme, perquè periodista i cineasta van de la mà, un entrevista l'altre, no?, al final. Vale. I això, però sí. Ok, pues Lluc, a ver. Bueno, jo crec que per ser un bon periodista has de... Crec que, evidentment, estic d'acord amb el que diuen els meus companys, però també crec que el periodista ha de saber reivindicar i ha de saber transmetre els codis deontològics del que marca no, com el periodisme, no? Els codis deontològics, la veritat per damunt de tot, verificar les coses, tenir un rigor cultural també. Crec que si un vol ser bon periodista ha de complir amb aquests requisits 100%. I, bueno, jo no afegiria res més. I tens algun model, a seguir de periodista. Sí, hay famosos periodistas, hay Iñaki Gabilondo. A mi, per exemple, m'agrada molt el Miquel Calçada. Ahà, vale, ok. Crec que sí, aquí tenia un programa de... Bueno, que anava pel món buscant catalans i no sé, m'agradava bastant aquell programa. I bueno, i sí, hi ha altres periodistes que també m'agraden, sí. Molt bé. Jimena, tu opinió? Doncs jo la veritat que crec que per ser periodista, la veritat estic molt d'acord amb el que ha dit l'Ariadna, has de tenir com aquesta curiositat dins i aquest com interès per voler doncs, informar o d'una manera també defensar una mica les teves idees, tot i que des, de, bueno, des del primer moment el que se'ns ensenya és que s'ha de ser imparcial, però crec que realment t'has de com aferrar els teus, el teu punt de vista, tot i així, pues, això és tenir un interès i aquesta curiositat. ¿Y tienes algún sueño que se conecta con esto? ¿Te ves en algún país lejano con el micro en la mano informando sobre lo que pasa ahí? La veritat que ni idea. O sigui, jo estic fent periodisme, però perquè no sabia què fer. O sigui, no sé, en 5 anys no sé on estaré ni què faré. O sigui, estaré en periodisme. O sigui, no tinc ni idea de res, la veritat. Ok, gràcies. Pues, Elia. Bueno, jo estic d'acord amb tot el que han dit els meus companys i sobretot amb el que han dit l'Ariadna i la Jimena, de que un periodista ha de tenir curiositat i interès pel que explica, perquè al final doncs, això permetrà informar-se més bé. I en un futur, no sé si em vull dedicar al periodisme, però si m'hi dediqués m'agradaria al periodisme esportiu i sobretot al periodisme a peu de camp, en el futbol. Tenia aquí la Nicole, que quería ser periodista también de deporte, con moto y Marc Márquez y estas cosas. Así tú más bien el fútbol, con Girona, ¿no? Lo tienes muy, bueno, muy cerca, ¿no? Ah, bueno, entonces, lo siento. Vale, pues Neus, ¿qué dirías tú? ¿O qué dices? Bueno, yo también seguint una mica la línia, ¿no?, de tot el que han dit. Trobo que sí que has de tenir doncs, aquesta curiositat, no?, i aquestes ganes també de fiscalitzar el poder, no?, i de voler dir potser allò que no sempre es diu. I també crec que un bon periodista ha de tenir com ganes de que se l'entengui, perquè al cap i a la fi ara sorgeixen molts influencers i gent a xarxes socials aleatòria que parla del que volen, però només diuen el que els interessa i no amb un interès de vull que se m'entengui, vull que la gent entengui el que està passant i pugui formar doncs, un criteri o una opinió pròpia. Última pregunta. ¿Os veis de aquí en 4, 5, 6 años trabajando en algún medio de comunicación, informando sobre acontecimientos locales, internacionales, etcétera, utilizando lo que estáis aprendiendo y estudiando ahora en la universidad? ¿Tú crees que puedes influir en el futuro y ser buena periodista y ganarte también tu sueldo con un podcast, con un periódico que vas a fundar entre muchos, un programa de radio? Clar. ¿Lo veis en alguna parte, en tu mente? O sigui, jo això és el que he dit abans, que no és com el que crec que voldria dedicar-me, però sí que crec que algú que realment sent la passió pel periodisme, i aquí en aquesta carrera he conegut gent que realment com tenia moltes ganes d'entrar en aquesta carrera i que realment és el que es vol dedicar, crec que ja només amb les seves ganes doncs sí que pots arribar molt lluny, però òbviament tu has de buscar i t'has de moure i no quedar-te enrere. Llavors crec que és un món on t'has de moure molt i t'has de buscar les teves pròpies eines, però si ho aconsegueixes pots fer coses molt xules i que realment doncs tu pots fer tu mateix. Gràcies, Ariadna. Marc, què diries tu a la mateixa pregunta? Te veus de aquí en 5 anys com periodista o com cineasta en algun lloc? Sí, tant de bo. O sigui, de veritat que m'agradaria que fos així. Tampoc sé com anirà el futur, però tampoc sóc pessimista. La veritat és que jo visc que no em planifico molt el que vull fer, simplement em moc doncs, pels meus ideals i també pels meus gustos i per el que m'agrada. Però sí, de veritat estic treballant per poder-m'hi dedicar en 5 anys, si no són en 5, doncs en 6, però en un futur pròxim. I el que això que deies de que fos d'alguna manera propi o autogestionat, que no ho descarto gens, perquè jo crec que d'alguna manera es comença per algun lloc i al final comences tu fent alguna cosa i potser la cosa es fa gran i hi ha gent que potser s'hi uneix perquè confia en el projecte d'alguna manera, i el cinema jo crec que et permet fer això. ¿Tienes algún modelo a seguir? ¿Algún director? M'agraden molts directors, sobretot no m'agrada com... Tampoc valoro molt la vida personal, sinó la vida, com tot el que fan artísticament, perquè si no em caurien molt malament alguns, però un director que m'agrada molt, que tinc una visió, que és una visió que potser compartiries fins i tot que va començar a fer cinema, sense fins i tot sense demanar permís, que és una cosa que m'agrada molt, que és que agafava una càmera, anava al carrer i amb el seu equip demanaven d'endollar la càmera a les cases de la gent, i és una cosa que admiro molt, que seria Godard, en aquest cas m'agrada molt, i m'agrada molt també, un més actual seria Wong Kar-wai, un cineasta de Hong Kong, que també té aquesta mena d'estil. És cine noir, no? No, sí, ha hecho películas de cine negro o cine noir, ¿no? Sí, sí, efectivament. Sí, vale. Sí, Fallen Angels. Ja, ja. M'agrada molt. És també la manera de crear. Vale. Sense demà permís. Gràcies. Pues, Lluc, què diries tu a la pregunta en cuanto a tu futuro personal? ¿Te ves en un lugar hermoso? Dins del periodisme, no. No? Jo no tinc vocació de periodista. Vale. Consumeixo periodisme. Uh-huh. I, de fet, sempre ho dic, que la passió que sento pel periodisme i per la informació la sento des de l'altra banda del riu, és a dir, la sento des de la banda del consumidor de periodisme. Però sí que crec que no tinc la vocació, ni inclús potser tampoc crec que tingui les qualitats com per ser un periodista. Un periodista competent, ni que sigui. Perquè periodistes, gent amb la carrera, n'hi ha moltíssima gent que té la carrera de periodisme, però un periodista que valgui la pena... Jo crec que val... No sé, jo crec que no sóc tan competent ni crec que podria estar. No seria millor canviar? No, perquè al final la carrera... A mi, jo no sé... Jo la meva, els meus objectius professionals van cap a una altra banda, però sí que és veritat que m'interessa tenir una carrera universitària, i alhora, doncs, si he d'estudiar alguna cosa, que sigui una cosa que m'agradi. A mi, per exemple, m'agrada molt la geopolítica, m'agrada molt la història, i... No sé, m'interessa el periodisme perquè llegeixo molts llibres sobre geopolítica. Estic llegint un llibre del grup Wagner de Rússia i l'escriptor és un periodista. Llavors, partint d'aquesta base, si he de fer una carrera universitària, doncs que sigui de periodisme. Gràcies. Jimena, te toca. Doncs jo, la veritat, que tot i que no sé a què m'agradaria dedicar-me, sí que m'agradaria que tingui alguna a veure amb la comunicació i amb el periodisme. Per això, més que res, faig periodisme, perquè m'agrada molt l'aspecte que té de la comunicació com a tal. Però la veritat que, tot i que encara tinc aquesta esperança com a dins de que podré dedicar-me a alguna cosa així, des del primer moment a la carrera el que et diuen és que el periodisme, bueno, que està canviant moltíssim i que avui en dia, doncs, guanyar-se la vida tal com a periodista, doncs és complicat, però tot i així, doncs aquesta esperança que tinc dins, doncs no se me'n va, no? Encara penso que podria dedicar-me a algo, tenir alguna idea única o jo què sé, en plan, fer algo jo, però no tinc ni idea de què. Algun modelo a seguir? Un personatge famoso de... Ni idea. Ni idea. Ni idea. Bueno. Bueno, Ilia, te toca. Què? Com te veus en 5 anys? Bueno, jo d'aquí 5 anys no em veig triomfant perquè ho veig molt proper. I com ha dit l'Ariadna, arribar a tenir un lloc en el periodisme és molt complicat, necessites molts contactes, també has de passar per moments molt durs, perquè la majoria de periodistes que comencen, comencen treballant de nits, horaris molt durs, i no sé si em veig preparada per passar per aquest moment. I a part, crec que també amb tot el tema de les xarxes socials sí que està sent una bona oportunitat pels periodistes, perquè poden... Doncs, o sigui, poden muntar-s'ho per la seva banda, però també és un problema perquè al final molta gent que no està formada aconsegueix, doncs, arribar a un públic més ampli dient, doncs, tonteries, bàsicament, i això, i per això no em veig triomfant d'aquí 5 anys. Yeah. El mundo deportista, te has escogido, a mi juicio, un campo muy, un poco minado, porque ahí hay una dominación muy masculina, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, bueno, això també és un tema que, i més amb el món del futbol, però crec que està canviant els últims anys i que cada vegada hi ha... Perdón. Que cada vegada hi ha més dones en aquest món, però sí que és veritat que es qüestiona molt, sobretot el coneixement que puguin tenir elles sobre això. Molt bé. I Neus, què diries tu? Bueno, jo el que has preguntat abans de lo de d'aquí 5 anys, sí, no em veig, o sigui, exercint ja com... Si és que m'arribo a treure la carrera de periodisme, no em veig exercint com periodista com a tal, perquè veig, pues, com ha dit l'Elia, com molt proper. Però si hi hagués com a, sí, com a más sueño, m'agradaria molt ser reportera, estar a peu de carrer, i si pogués escollir m'agradaria com fer-ho fora d'Espanya, estar com en un lloc com diferent a on m'he criat i d'on he tret els meus costums, per aprendre també altres cultures i també perquè m'interessa molt el tema de notícia internacional i com no quedar-me com encasillada, no?, en un sol país o en un sol lloc, i doncs veure més món i aprendre com noves coses i nous espais, bàsicament. Atrevida, Rosa María Calaf, seria tu heroïna. Pues muy bien, el tiempo se acabó. Muchas gracias. Contrabanda FM, aquí con jóvenes de la Universidad Pompeu Fabra, en esta tarde casi pre-primaveral, en el estudio en directo de Contrabanda FM. Son las 6:20. Y muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós, adiós.